Me hizo acordar la Mari cuando estaba hablando de los celulares. Pues yo tengo el celular más básico que se puede tener. Y por ahí me junto con mis amigos y empiezan a hablar de tecnología, bueno, no sé, términos tecnológicos, no me acuerdo ninguno. Y yo quedo rockside, ya diría la juventud hoy. Pero bueno, o sea, pero bueno, hasta ahora he sido obstinado en no acceder a esa tecnología. Bien, me llamo Mauricio Muñoz, soy profe de historia, tengo 29 años. Y me pidió María Eleonora que hablara, si podía dar una charlita en el curso. Estaba justo preparando la charla de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, se la presenté, la aceptó y acá estamos. Siempre es un honor para mí compartir algo referido a la Virgen de Guadalupe, porque, bueno, le tengo devoción y es hermosa su historia. Bien, primero quisiera saber, ¿cuántos conocen, si todos conocen la historia de la Virgen de Guadalupe? ¿Quién no conoce la historia de la Virgen de Guadalupe? Bueno, por ello voy a hacer un repaso rápido, al menos. Esta charla es más amplia, o sea, dura más de 30 minutos con el Hijo del Padre, pero me voy a enfocar sobre todo en el mensaje, en el simbolismo que tiene la Virgen de Guadalupe, el mensaje que traía para los indígenas y también para los españoles. Bien. Bueno, primeramente hay que decir que la Virgen de Guadalupe realiza sus apariciones en el marco de la conquista de América, de la conquista y evangelización de América. Brevemente, alguna alusión a España. La España de esa época, ya nos habló algo Don Hugo Verdera, fue una España grande. Acá hay algunos de sus referentes. Bueno, vemos a Isabel la Católica, al Niño Cid, a San Ignacio de Loyola, al rey Fernando de España. España venía de realizar la reconquista de su propio territorio, que había sido invadido y ocupado por los musulmanes. 8 siglos llevó a España reconquistar su territorio. Y eso, dice el padre Laburo, fue templando, fue configurando el alma de España. Ellos ya venían con un ritmo de conquistar ciudades, alzar cruces, predicar, bautizar, evangelizar y ganar nuevos pueblos para Cristo. Y esto es lo que van a seguir haciendo en América. Providencialmente Dios eligió España, que era el pueblo donde se había prolongado la cristiandad. Bueno, algo sobre los aztecas, que es digamos el lugar donde se aparece el imperio, donde se aparece la Virgen de Guadalupe actualmente en México, o los mexicas. Para entender el mensaje de la Virgen, primero hay que decir que los aztecas creían que había un conflicto bélico perpetuo en el cielo, ¿verdad? El sol se enfrentaba con la luna y las estrellas, El sol a la mañana expulsaba con sus rayos a la luna y a las estrellas, pero luego moría, y solamente podía ser revivido, ¿cómo? Si los aztecas, el pueblo del sol, ofrecía a su dios sangre humana. De ahí vienen los sacrificios humanos. Bueno, los tipos de sacrificios que no me voy a tener mucho acá, por ejemplo, el dios uno para el dios fuego avanzaban en tono a sus prisioneros mientras se quemaban vivos. Luego con un gancho le sacaban el corazón todavía latiendo. Estas eran las civilizaciones, como le llaman algunos, a los pueblos de América, ¿no? Eran realmente tribus cuyo culto estaba inspirado por el demonio. Sin dejar de decir que se puede rescatar a uno, hay que decir que su culto estaba inspirado por el mismo Satanás. Esta es una de las diosas que ellos tenían, en las que ellos creían, la diosa Cuatricue, llamada diosa madre, bueno. Y es como un anticipo de lo que va a ser la cultura del aborto. Algunas de las características, bueno, mide más de 2 metros, está formada su cabeza por 2 cabezas de serpiente, en lugar de manos tiene patas de jaguar y sus pies son garras de águila. Se muestra degollada como las mujeres sacrificadas en los ritos de fecundidad. De su garganta abierta saltan chorros de sangre que representan las 2 serpientes, bueno, ahí se ve, no sé si en ahí se ve la sangre que brota, ¿no?, de su cuello. Tiene un collar compuesto por manos y corazones que termina en una calavera. Su falda está formada por víboras trenzadas. Este era uno de los ídolos que ellos tenían. Bien. Bueno, algo sobre la conquista. Ya dije que esa fue una España grande la que conquistó nuestro continente. Dijimos que algunas de las cosas que los indígenas tenían era, por ejemplo, los sacrificios humanos, la poligamia, bueno, religiones demoníacas, el canibalismo. Después de hacer el sacrificio, no sucede como pasa en la película de Mel Gibson, que los tiraban y se ve todo un amontonamiento de cuerpos, sino que se los comían. Eso es el paso siguiente al sacrificio humano. Bueno, me interesa volver acá. Bien. La conquista de América, después de haber sido conquistado México, digamos, estaba en una situación bastante difícil, bastante dramática. Los indios, bueno, habían muerto muchos a causa de una enfermedad que es la viruela. Los ídolos habían sido destruidos, y bien destruidos, y se les había prohibido los sacrificios humanos. Pero ellos, en su mentalidad, no dejaron el paganismo de un día para el otro, sino que creían que al no haber sacrificios humanos, no se alimentaba el sol, y si no se alimentaba el sol, se iba a dar el fin del mundo, el mundo se iba a desplomar. Entonces tenían como cierto drama, como una situación media dramática. ¿Y qué sucedía? La evangelización hacia 1521 no daba muchos frutos todavía. En 1529 el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, le escribe al rey de España y le dice: si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Y Dios intervino a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, brevemente la historia. El 9 de diciembre de 1531, Santa María de Guadalupe se le aparece al indio Juan Diego. Juan Diego iba a misa, a la ciudad de Tlatelolco, escucha un canto de pájaros en el Cerro Tepeyac, que asemejaba al canto de pájaros preciosos, se para y le llama una voz que le dice muy cordialmente: Juanito, Juan Dieguito. Sube y se encuentra nada más y nada menos que a la Virgen, se arrodilla ante ella. Hay verdaderamente toda una cortesía en el trato de ambos. Él le llama señora y niña mía, bueno, ella lo llama Juan Dieguito, Juan Diego. Hay toda una cortesía que es muy interesante. Ella se presenta, primero le pregunta dónde iba. Ella se presenta, le dice: yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Y le manifiesta su deseo, le dice que desea vivamente que se le edifique un templo allí en el pie del Tepeyac, donde ella pueda manifestar en él su amor, su compasión, su auxilio, su defensa, a él, a los moradores de esta tierra y a todos los que le invoquen. Bien. Bueno, Juan Diego lo manda a la Virgen a que le diga al obispo este mensaje. Juan Diego va al obispo, Juan Fran de Zumárraga, el obispo no le cree. Entonces Juan Diego vuelve y le dice a la Virgen que mejor envíe a alguien más importante que él, alguien de los principales, respetado, conocido, estimado. La Virgen le dice: no, es preciso que con tu mediación se realice mi deseo. Va de nuevo al obispo y el obispo le pide una señal de que era la Señora del Cielo la que lo enviaba. Bueno, Juan Diego se compromete a ir a buscar esa señal, la Virgen se la iba a dar el día lunes, pero ¿qué pasa? Se enferma un tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Él se queda cuidando al tío, se queda, el lunes no va, y le pide al tío que vaya a buscar un sacerdote para disponerlo, para prepararlo, para que lo confiese, porque estaba mal, se ve que estaba grave. Bueno, San Juan Diego va el día martes, 12 de diciembre, el día que se conmemora el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y cuando va llegando al Cerro Tepeyac trata de esquivar el lugar donde se le aparecía la Virgen. No vaya a ser que mi señora no detenga, piensa, ¿no es cierto? Pero la Virgen se le aparece igual. Le pregunta dónde iba, bueno, él quizá medio avergonzado le cuenta la situación de su tío enfermo, y que él pensaba después volver para llevar la señal al obispo. Bueno, la Virgen justamente le dice que no es nada lo que lo aflige y asusta, que no se turbe su corazón, y le dice esas palabras que están ahí escritas: no estoy yo aquí, que soy tu madre, que no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora, estás seguro de que ya sanó. Y en ese momento, su tío, después se dieron cuenta, sanó. Efectivamente sanó. Bien, Juan Diego entonces le pide la señal, contento. Él, una de las virtudes de Juan Diego es la fe que él tenía. Sabía que el tío ya había sanado, y por eso inmediatamente le pide la señal para llevársela al obispo. La Virgen le dice que suba al cerro Tepeyac y que busque unas flores que iba a encontrar ahí. Juan Diego también sabía que en el cerro Tepeyac no se dan flores, porque es un lugar seco, árido, pedregoso, donde solamente crecen plantas con espinas, abrojos, nopales, mezquites, pero igualmente va. Sube al cerro y encuentra exquisitas y fragantes flores de Castilla, que no eran oriundas de México. Las corta y se las lleva a la Virgen. La Virgen las toma y se las pone en su regazo. Además, otro dato importante, que era diciembre, o sea, helaba. Las flores de esa era imposible que se dieran en esa época. Época en que todo lo come y echa a perder el hielo. Bien. Bueno, San Juan Diego va al obispo. Yo estoy resumiendo mucho la historia, muchos detalles que son reinteresantes. Él tiene mucha dificultad para ver al obispo. Esta tercera vez que va a ver al obispo, los servidores del obispo se hacen como que no lo escuchan. O sea, tiene que esperar un rato muy largo para ver al obispo, pero él se arma de paciencia, lo espera, lo ve al obispo, le cuenta cómo se le apareció la Virgen María, todo lo que vio y admiró, le manifiesta su deseo y le dice: y acá traigo la señal para que veas que es la Señora del Cielo la que me envía y que salga la verdad de mi mensaje. Bueno, Juan Diego extiende su tilma, su ayate, y caen las flores de Castilla. Inmediatamente se estampa milagrosamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Bueno, hasta aquí brevemente la historia. Recordemos la situación crítica que vivió la evangelización antes de la aparición. En 1529, Fray Juan de Zumárraga: si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Pero después de la aparición de la Virgen, 8 millones de indios se convierten en el catolicismo en 7 años. Un promedio de 3.000 indios por día. Ese fue el mayor milagro de la Virgen de Guadalupe. Una conversión como nunca hubo en la historia de la Iglesia Católica, salvo quizás en los primeros tiempos. Bueno, brevemente, el significado que significa Guadalupe. María significa, es un nombre de origen judío, significa la elegida por Dios, la iluminadora. Ella no es la luz, sino la que ilumina. Y Guadalupe es un nombre de origen árabe, que significa cauce del río. La que conduce, esa es la que conduce el agua viva, la que conduce a la luz que viene a iluminar el mundo, que es Cristo. Bueno, esto lo voy a saltear porque no tengo tanto tiempo. Bien, vamos a la interpretación de la imagen, que es muy interesante. La Virgen, como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la Virgen y San Juan Diego son un modelo de catecismo. Porque en esa imagen la Virgen le está dando un mensaje muy profundo a los indígenas y a los españoles también, porque al aparecer así era un tiempo de Adviento, 12 de diciembre, y ella estaba encinta, y aparece con la iconografía que se la describe en el Apocalipsis: una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies, con una corona de estrellas, y que está a punto de dar a luz. Para el español tenía un significado también. Y para el indígena tenía también un simbolismo que representaba un mensaje. Bueno, primeramente, el manto azul verdoso era símbolo de realeza. Ese manto azul verdoso lo utilizaba Moctezuma, que era el emperador de los mexicas. Después, la parte interior simboliza la tierra, ¿no?, donde hay varias flores que vamos a ir viendo. El azul significa la realeza, y el verde significa la vida. Bueno, el indígena apenas veía esta imagen, veía que estaba enfrente de una emperatriz, con solo ver la imagen. Bueno, acá está la túnica, que por eso recién la encontraba. Bien, esto representa la tierra, la parte interior, donde hay varios adornos y grifos, que tienen un significado. Muchas veces le hicieron réplica a la imagen de la Virgen, poniendo las flores de distinta forma, como si fueran simplemente un adorno. Pero no era solamente un adorno, sino que tiene un significado profundo, ya lo vamos a ver. Bueno, el cabello indica, el cabello suelto indica que se trataba de una mujer virgen. Entre los indígenas, la mujer casada llevaba unas trenzas hacia arriba, hacia los dos lados, digamos, y la mujer virgen llevaba el pelo suelto. Por otra parte, la cinta oscura que lleva en la parte superior del vientre anuncia su maternidad. Entonces, los indígenas al ver esta imagen veían que la mujer es a la vez virgen y madre. La flor de cuatro pétalos ubicada en el centro del vientre de la virgen. Esa flor significa para los indígenas el Dios omnipotente, el Dios dueño del cielo y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero. Al ver este símbolo, los aztecas entendían que la Virgen estaba embarazada nada más y nada menos que de Dios, que traía a Dios a estas tierras. Bueno, la flor cierra el corazón. No puedo acercar con esto, ¿no, padre? No puedo acercar más. Bueno, la flor cierra el corazón. Bien. Bueno, esta flor que es un poco rara también tiene un significado importante. Bien, la flor veamos primeramente que está enraizada. ¿Recuerdan qué representaba el azul? Bueno, en realidad, bueno, es la manta, toda la túnica la que representa la realeza. Muy bien. Pero el azul particularmente representaba el cielo. Entonces, esta es una flor que está, el azul y el verde de la vida. La túnica representaba la realeza. Muy bien. Bueno, esta es una flor que está, tiene raíces en el cielo, está enraizada en el cielo. Esa es la primera observación que podemos hacer. Después la forma, en la flor esta es en realidad también, si ustedes la ven bien, es un cerro, es la forma en que los indígenas representaban los cerros. Y ese cerro está rodeado por flores pequeñas que significa que está lleno de la verdad. Bueno, cerro. Y este tallo a su vez un río. Cerro y río significaban para los indígenas civilización. Es decir, que la Virgen con San Juan Diego está fundando a partir de ese momento una civilización enraizada en el cielo y que está llena de la verdad de Dios. ¿Me siguen? ¿O no? Bien. Bueno, a su vez, si se ve desde otro ángulo esta flor, como posiblemente la veían ellos, ¿qué les parece que puede ser esto? Un corazón, muy bien. Se ve un corazón. ¿Y esto en qué se puede convertir si lo ve a otro ángulo? En una vena, en una arteria, muy bien. Bueno, sangre, corazón y sangre eran para los indígenas la sustancia de la vida. Por eso ofrecían el sacrificio humano, digamos, a lo que creían Dios ellos, que era el sol. Bueno, y pertenece solamente a Dios. Es decir, que estamos hablando de una civilización que pertenece a Dios. Esa es la civilización que está fundando la Virgen. Y a su vez, en esta flor, en este cerro, se puede ver un rostro. Ahí vemos una boca, una nariz y dos ojos. Bueno, para el indígena, el sabio era aquel que podía poner un rostro en el corazón ajeno. Es decir, que podía llevar a los demás a que tengan compasión de sus hermanos, a que se preocupen de las necesidades de sus hermanos. Ese es el verdadero sabio. Es decir, que esta es una civilización llena de verdad y plena de la sabiduría de Dios. Bueno, otra de las flores que sale, la flor anterior es la única en todo el manto de la Virgen y sale justo en el vientre, o sea, sale en el vientre de la Virgen. Esta flor, hay varias de estas, las flores de ocho pétalos, son flores que descienden en los cerros y representan la verdad de Dios, la verdad de Nuestra Señora de Guadalupe que entra a nuestro cerro, a nuestro pueblo, a nuestra civilización. Bueno, después hay otros detalles más que son interesantes. Primeramente les voy a decir que las estrellas, ¿se ven las estrellas? Bueno, las estrellas son exactamente las que hubo, después hicieron estudios astronómicos, y se comprobó que las estrellas que están en el manto de la Virgen son exactamente, están dispuestas como estuvieron aquel 12 de diciembre de 1531. Y están vistas desde el cielo, es decir, es la visión de Dios. Están al revés porque es Dios, está vista desde la visión de Dios. Salen las constelaciones que había esa noche, o sea, las constelaciones se ven, que están siempre, ¿no? Pero que, y la posición de las estrellas, son 46 estrellas, y la posición de las estrellas, por la posición de las estrellas también se sabe el horario en que se estampó la imagen de la Virgen en el ayate de San Juan Diego, a las 6:45 de la mañana. ¿Y por qué se sabe? Porque si hubiera sido después o antes, una estrella no entra en el manto o sale la estrella. Bien, la Virgen está parada sobre la luna. La luna le está mostrando ahí que está llegando a su hogar. Porque la luna en México significa el ombligo de la luna, el centro de la luna. Está trayendo a Dios a su hogar. Y está haciendo un eclipse la Virgen de atrás. Está tapando el sol, por eso se ven los rayos. El eclipse para los indígenas era terrible, ¿por qué? Porque les tapaba la fuente de la vida. Hay cronistas que cuentan que cuando había eclipse los indígenas hacían más sacrificios humanos porque, bueno, ellos creían que se iba a desplomar el mundo, que se iba a terminar. Pero esto es algo nuevo, no es cualquier eclipse, sino que la Virgen está tapando el sol y está trayéndoles al verdadero Dios. ¿Qué les quiere decir la Virgen con esta imagen? Todo lo que ustedes creían antes ha sido superado en mi Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de la Virgen. Es maravilloso, es muy interesante. A mí me apasiona mucho, es muy lindo. Las nubes eran para los mexicas alguien que viene entre nubes, es el que trae un tesoro de riquezas espirituales. El broche que tiene en el cuello, porque no se ve, el broche entre los indígenas era símbolo de consagración, y en el medio del broche tiene una cruz, es decir, es una mujer consagrada a Jesucristo. El rostro es moreno, bueno, la Virgen sale como mestiza. En ese momento todavía no había mestizos, porque estamos hablando de 1531, pero está anticipando lo que se va a dar, el mestizaje. Sale en posición de profunda oración, es decir, no es una diosa como la que creían ellos, sino que es la Madre de Dios. Las dos manos unidas, bueno, como dije, en posición de oración, una más blanca a la derecha y la izquierda más morena, puede representar la unión de las dos razas. Ella va a venir a reconciliar lo que humanamente era irreconciliable, lo que era muy difícil. Ella fue la gran evangelizadora. Bueno, si tengo tiempo, desarrolla algo sobre esto, si no, lo cortamos acá. ¿Desarrollamos un poquito más? Bien, bueno. La tercera parte es la ciencia ante la Virgen de Guadalupe. Estudios científicos que no encuentran respuestas porque hay algo sobrenatural en la Virgen de Guadalupe, en esa aparición, en esa estampación. Primeramente, la tilma está hecha, era la que usaban los indios más pobres, ¿no? Hecha con agave, que es una tela vegetal, y tiene una duración aproximada de 20 años. Esta tilma actualmente tiene más de 480 años. Se han hecho copias. Hay un doctor, Juan Ignacio Barcolache, que hizo distintas réplicas y las colocó en el Tepeyac. No duraron ni 10 años las copias, con el mismo material. Los colores empezaron a poner negro cenizo, se empezó a despedazar, pero la imagen de la Virgen está intacta. Estuvo 116 años sin ningún tipo de protección, expuesta a que la besaran, la estrujaran, la tocaran. Está puesta sobre una pared húmeda y salitrosa, sin embargo sigue intacta. Esta es una cuestión a la que la ciencia no encuentra respuesta. Bueno, no presenta huesos previos. Usted, el que estudia algo de arte, sabe que una tela anteriormente tiene que ser preparada para que se pueda pintar. La tela del ayate es lo más burdo que hay. Ningún pintor elegiría la tela de la yate para hacer un dibujo, porque incluso se ve de un lado hacia el otro, o sea, una tela muy rústica. Bueno, no presenta ninguna preparación, se han hecho estudios y no se encuentra el origen de los pigmentos con que se hizo, ni origen vegetal, ni animal, ni mineral. Y además, tampoco se encuentra la técnica, porque no se ven pinceladas en la imagen, sino que se ve como una sola impresión, como si se hubiera hecho de un solo brochazo. Bueno, la Virgen convierte un lugar seco, árido, salitroso, el Cerro Tepeyac, en un lugar de vida, donde van a florecer estas hermosas flores de Castilla. Bueno, un platero que estaba limpiando la imagen tuvo un accidente y volcó ácido sobre la imagen de la Virgen. Lo normal hubiese sido que se hubiera despedazado inmediatamente. Pero sin embargo apenas quedó una marca del ácido sobre la imagen de la Virgen. Otra cuestión que no encuentra respuesta. Bueno, ahí ven las constelaciones que yo lo nombraba recién, Escorpio, bueno, Osa Mayor, las constelaciones de las estrellas en el manto de la Virgen. Bueno, hay una melodía también en el manto de la Virgen, entre las estrellas, se ha hecho una melodía, si la buscan en internet está la melodía, hay una melodía que en la misma imagen. Bueno, y este otro dato importante, de a poco fueron, creo que hacia el siglo XVIII, XIX, fueron analizando la imagen y encontraron que había imágenes dentro del ojo de la Virgen. Ustedes saben que por un efecto que se llama Purkinje-Samson, se reflejan las imágenes que vemos en nuestros ojos. Bueno, se dieron cuenta de que había una imagen, primeramente vieron a uno, en el ojo de la Virgen. Empezaron a analizarla a fines del siglo XX, la va a analizar y va a hacer un estudio un ingeniero que se llama Aste Tosman. Va a ampliar el ojo de la Virgen, el iris del ojo de la Virgen, unas 2500 veces y va a encontrar 12 imágenes. Primero, la primera imagen habla de, digamos, cuando Juan Diego le presenta la tumba al obispo, Fray Juan de Sumarra, ahí está Juan Diego. Esas son las figuras que salen. Hay un indio arrodillado. Ahí esa sería la cara de Fray Juan de Zumárraga. Después se buscaron retratos de él y coincide con él. Ese sería un traductor porque Juan de Zumárraga no sabía el idioma que hablaban los aztecas, el náhuatl. Y sale una segunda escena en que se ve una familia. Una familia indígena, ¿no? La teoría de Aste Tosman es que la imagen esa es justo en el momento previo a estamparse el retrato, o sea, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tumba de Juan Diego. Porque en el ojo de la Virgen no sale...